No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente nuestro programa número 23 de esta sexta temporada, sí, 23 lo digo bien, y el número 143 de nuestra historia. Yo sé que hay gente que le hace gracia que diga el número de programa y de la temporada y el número del programa de nuestra historia, pero es que yo lo hago un poco para recordarme a mí misma pues cuántos programas llevo ya hechos. Y eso sin contar los que he hecho fuera de M, que hay unos cuantos. Algún día os hablaré de ellos, si acaso. Y bueno, normalmente en esta sexta temporada hemos tenido un invitado, pero hoy, de nuevo, por circunstancias, pues el invitado que teníamos se nos ha caído, entre comillas, y no hemos podido hacer la entrevista. Entonces, lo que voy a hacer, como ya hice en otro programa de esta sexta temporada, es poneros pues las novedades que nos han ido llegando en estos últimos días. Así también hacemos un pequeño descanso de tanta charla y escuchamos mucha más música. Recordaros que nos podéis escuchar siempre, todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock y los lunes a las 2 de la tarde, hora de México, y a las 9 de la noche, hora española, en Front Row Radio. Además de nuestro podcast, que ya sabéis que los tenemos subidos a Mixcloud y los vamos poniendo en nuestras redes sociales, que nos podéis buscar como arroba el metal en España, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Y dicho todo esto, voy a empezar con el primer tema de la tarde. El primer tema de la tarde es de la banda Ángulo Inverso, ya que hace, perdonad la tos, pero es que estoy todavía con tos. Hace unos días estrenaban el nuevo videoclip para su tema Psycho. Es el corte número 2 de su recién estrenado álbum Insania. Y bueno, este tema es, en palabras de ellos mismos, es una síntesis del significado del LP, ya que la temática general es una oda a los vaivenes de nuestro subconsciente pasando por estados de ánimo y sentimientos llevados al extremo, pero en los que todos podemos vernos reflejados. Estas son palabras tal cual nos hacen llegar los chicos de Ángulo Inverso. Así que, como digo, os voy a poner el tema Psycho. Lo podéis ver en su canal de YouTube, si no me equivoco, sí, en su canal de YouTube, Ángulo Inverso oficial. Ir a ver el videoclip, le dais vuestro apoyo, vuestro amor, como siempre os digo, dejarle comentarios, compartir, que todas estas cosas siempre son bienvenidas para los músicos. Y no me enrollo más, os dejo con Ángulo Inverso y su tema Psycho. Videoclip brutal, el de Ángulo Inverso, que me equivoco al pronunciarlo. De verdad, os recomiendo que vayáis a verlo. En serio, yo lo estaba viendo mientras escuchaba la canción y merece la pena, merece la pena. Así que ir para allí a darle vuestro apoyo. Y nos quedamos en Madrid, porque si no lo he dicho, Ángulo Inverso son de Madrid. Y continuamos en Madrid porque vamos a escuchar a la banda Bárbara Black, que hace unos días lanzaban su tercer disco, que lleva como título Love, Death and Flies, o Flies, o Flies, no sé cómo se pronunciaría. Bueno, ya sabes, siempre pido perdón por mi pronunciación en inglés, no puedo evitarlo. Pues bueno, como os decía, lanzaban su tercer disco. Es una banda de hard rock, aunque a mí no me gusta poner etiquetas. De hecho, me gusta mucho más la definición que nos han hecho llegar de ellos mismos, que dice algo así como un ciclón sureño del blues, rock americano, gospel y metal. Creo que esta definición, sin poner una etiqueta, es muchísimo mejor que el hecho de decir que es una banda de hard rock, porque al final, pues bueno, hoy en día una misma banda te hace un disco con 10 canciones y cada canción te suena a una etiqueta diferente. Y esto pasa, ¿eh? Esto pasa. Pues nada, no os digo más tonterías. Como os decía, la banda madrileña Bárbara Black publicaba su tercer trabajo. Yo os voy a poner el tema... lo diré. El tema Tiger Tamer, que publicaban el año pasado, lo que es el videoclip, así que podéis ir a ver, como siempre os digo, el videoclip a su canal de YouTube y darles vuestro apoyo allí. Ya sabéis que esto es súper importante hoy en día para cualquier banda musical. Y comentaros que me lío a hablar y comentaros que los próximos conciertos de esta formación, si os gusta lo que vais a escuchar, son el 21 de marzo en Sala Los Clásicos de Toledo, el 28 de marzo en Sala Hollander de Sevilla, el 15 de mayo en Sala Son en Cangas do Morrazo, el 16 de mayo en Forum Celticum en A Coruña, el 22 de mayo en Sala Rock Billet de Madrid, el 5 de junio en Sala Black Bourbon de León, el 27 de junio en Sala Rock Beer de New de Santander, y todavía tienen fechas por confirmar, así que si os gusta lo que vais a oír, porque no les conocíais o lo que sea, seguirles en sus redes sociales, que allí irán actualizando esta pedazo de lista de fechas que os he dejado. Y ya no me enrollo más, os lo prometo, os dejo con Bárbara Black y el tema Tiger Tamer. que me gusta a mí un buen videoclip con historia. Me quedo ahí pasmada viéndolo. Así que de nuevo, como antes con Ángulo Inverso, os recomiendo que vayáis a ver el videoclip de Tiger Tamer, porque merece mucho la pena. Y para continuar con el programa de hoy, tengo que haceros unas preguntas. Sé que no me vais a poder responder porque esto es un programa de radio y al fin y al cabo no hay un feedback, no hay una comunicación con vosotros directa, pero quiero que vosotros reflexionéis estas preguntas y os las hagáis pues para adentro, pues estas cosas, para adentro. Las preguntas son: ¿qué puedes contarnos sobre tu ego? ¿Te engaña? ¿Te corrompe? ¿Te ayuda? ¿Alguna vez te has parado a pensar sobre ello? Como veis, son unas preguntas muy filosóficas, muy profundas y que nos hacen que pensar. Y muchos que las habréis ya escuchado, pues ya sabréis de qué banda y de qué tema o qué tema voy a poner. Se trata de la banda de Barcelona, Flames at Sunrise. Siempre me ha costado pronunciar a mí esta banda, los he puesto muchas veces en el programa, pero nunca termino yo. Y soy un poco cafre porque podía escucharlo, hacerme una escucha de estas de Google de la pronunciación, pero no lo hago. ¿Qué le voy a hacer? Pues bueno, como os decía, se trata de la banda Flames at Sunrise, que sacaban hace unos días el single de su tema Ego. Y voy a leeros exactamente las palabras que nos hacían llegar sobre este single, del cual tienen videoclip, así que como siempre digo, pues ir a su canal de YouTube a verlo, porque de verdad que merece la pena ver los videoclips, porque últimamente tienen una calidad brutal y merece mucho la pena. Pero bueno, lo que os decía, las palabras que quiero leeros, que nos han hecho llegar sobre este tema son: ego es un momento de parada, una contemplación del camino y sobre todo una mirada a nuestro centro. Con el foco en el interior, el tema reflexiona sobre las relaciones humanas, sobre el daño que podemos encontrar y acumular en cada uno y en los demás, y en cómo esto, sin una parada a tiempo, puede llevarnos a perder todo por lo que vivimos. Me ha gustado tanto el texto que es que tenía que leeroslo tal cual estaba. Y ahora sí, no me enrollo más. Os dejo con Flames at Sunrise y su tema Ego, que de verdad, ir a ver el videoclip y dejarles vuestro apoyo allí, que merece mucho la pena. Yeah. Brutal, brutalísimo, de verdad. Ir a ver el videoclip. Es el tercer vídeo que veo y el tercer vídeo que os recomiendo. Bueno, y nos vamos ahora hasta Alicante para escuchar a la banda Vostok, ya que este mes de marzo van a lanzar una trilogía de tres singles. Hace unos días, más concretamente el pasado 3 de marzo, lanzaban el primero, que se hace llamar Let's Be Cool, y es una canción dedicada al humor y a la libertad de expresión. Como os digo, sacarán dos más. No sé si a día de hoy han sacado ya alguno más o no, porque claro, estamos a domingo 15, si no me equivoco, 16. Ay, no sé en qué día vivimos. 15, domingo 15, ay, por favor, sí, lo he tenido que mirar, cosas que pasan. Pues bueno, como os decía, lanzarán una trilogía. El primero es Let's Be Cool, que es el que yo voy a poneros hoy. Como digo, es una canción dedicada al humor y a la libertad de expresión. Y el single ha sido producido por Manel Espinosa y Alfredo Guijarro, y mezclado y masterizado por Edu Guerrero en Sons of Aguirre and Etzila. El videoclip también ha sido editado y grabado por Manel Espinosa de Lidian Media. Así que, dicha toda esta información, os dejo con Vostok y su tema Let's Be Cool. Ir a ver el vídeo, por favor, allí, a darle apoyo, a dejarles comentarios, compartir todas estas cosas. Thank you. Y nos vamos a ir ahora hasta Ponferrada para escuchar a la blanda, madre mía, a la banda Black Bomber, ya que a finales del año pasado publicaban su primer larga duración, que lleva como título Vol 1 o Vol 1 o Volumen 1, como queráis decirlo, el cual fue grabado mezclado en los estudios Collapse de Lugo, y que ahora se encuentran pues en plena promoción del mismo, y nos han hecho llegar pues alguna de sus canciones, y queremos que los escuchéis. El disco, por si os gusta lo que vais a oír, está disponible en las principales plataformas digitales, ya sabéis, Spotify, Amazon, iTunes, Bandcamp, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis un montón para elegir hoy en día. Además, nos comentaban que aunque ahora mismo no tienen copias físicas, es muy probable que en breve vuelvan a hacer otra tirada física para los más clásicos que os guste tener pues este tipo del CD en formato físico en vuestra casa. Así que atentos a sus redes y demás. El tema que os voy a poner es Rock and Roll Overdose o Overdose, no sé cómo se va a pronunciar, perdón, es lo que hay, que lo podéis escuchar en, bueno, como digo, en las plataformas, y en YouTube tienen una especie de vídeo vídeo casero o sí, un fan vídeo o alguna cosa así con esa canción, por si queréis ir a verlo. Así que nada, os dejo con Black Bomber y su tema Rock and Roll Overdose. Another time we left behind. Another fear is for me. Y nos vamos ahora hasta Cantabria para escuchar a la banda de rock alternativo Mind Blast, ya que también a finales del año pasado presentaban su primer disco, que lleva como título ALS, en modo acrónimo A.L.S. ¿vale? Por si no lo encontráis por ahí, que sepáis cómo se escribe. Y ahora mismo se encuentran en plena, o sea, a pesar de que sacaron el disco a finales del año pasado, pues se encuentran ahora en plena gira por toda España, que las próximas fechas os las digo por si os gusta lo que vais a escuchar. Serán el 25 de abril en Torrelavega, en la Lambiona, el 1 de mayo en Bilbao, en la Sala Saque, el 2 de mayo en Vitoria, en Ardo Ona, el 30 de mayo en Santander, en Rock Beer de New, y el 19 de junio en León, en la Black Bourbon. Y hay alguna fecha más y alguna pendiente de confirmar, así que si os gusta lo que vais a escuchar, buscarlos en las redes. Se llaman Mind Blast, Mind Blast Band en Facebook, por si queréis buscarlos, que ahí está toda la información, el resto de fechas, e irán actualizando todas las que confirmen. Como digo, yo voy a poneros un tema de este último disco, ALS. El tema se llama Amnesia, lo tenéis pues eso, en las principales plataformas digitales y en YouTube, que es el sitio donde al final todo el mundo recurrimos. Así que nada, os dejo con estos chicos cántabros, Mind Blast, y su tema Amnesia. Y nos vamos de nuevo a Madrid para escuchar a la banda La Revolución del Mono, ya que se encuentran presentando su primer trabajo, que lleva como título Origen, el cual lanzaban también en 2019. Es un disco completamente autoproducido y que se encuentran ahora mismo pues en plena campaña de promoción. En su página web se puede escuchar el disco íntegro y además, si no me equivoco, creo que se pueden descargar dos temas de forma gratuita. Estuvieron el pasado 28 de febrero en la Sala Histeria de Madrid y supongo que próximamente tendrán más fechas, así que si os gusta lo que vais a escuchar, pues podéis buscarles en sus redes sociales. La Revolución del Mono no es un nombre difícil, buscarles y seguirles y os enteraréis de todos sus pasos y sus próximas fechas. Y bueno, yo voy a poneros el tema 5 segundos, que podéis ver también en su canal de YouTube en forma de videoclip de directo y nada, que os dejo que los escuchéis, que los disfrutéis y que si os gustan, pues eso, que les sigáis en las redes, que les deis vuestro apoyo, que es súper importante y nada, ahora vuelvo con vosotros. La Revolución del Mono y el tema 5 segundos. Creer en mí, solo cerca de Y antes de continuar con las dos últimas bandas que voy a poneros hoy, quiero hacer un pequeño paréntesis porque mientras estoy grabando el programa estoy recibiendo a la misma vez pues mails, notas de prensa, comunicados y demás. Bueno, como sabéis, estamos ahora mismo en un momento complicado por el tema del coronavirus, el tema de la alerta sanitaria que hay creada a nivel mundial en este caso, y yo concretamente quiero comentaros aquí en España que si teníais previsto asistir en los próximos días a algún concierto en el que, bueno, el aforo, creo que lo que han dicho es un tercio de 1000 personas, una cosa así, o sea, en salas más bien grandes y tal, que estéis atentos, sobre todo si tenéis ya las entradas compradas y estas cosas, porque se están aplazando e incluso cancelando muchos eventos de este calibre. Así que si teníais pensado, pues eso, asistir en los próximos 15, 20 días, un mes incluso, a algún concierto, estar informados en las redes y tal, por si acaso se produce pues alguna cancelación o aplazamiento y demás, para que luego no os lo encontréis de sopetón. De hecho, creo que incluso se están cancelando conciertos más pequeños, así que cancelando y aplazando, ¿vale? Hay algunos que se cancelan y otros se aplazan. Entonces, pues bueno, que si teníais pensado asistir a alguno, ya teníais las entradas, o simplemente no las teníais pero queríais ir, que sepáis que antes os informéis, porque como os digo, me están llegando un gran número de comunicados de conciertos aplazados y cancelados, así como otro tipo de eventos. O sea, si vais a asistir a algún evento que se pueda llamar multitudinario, dependiendo de la zona donde estéis y demás, también es muy posible que se haya cancelado o se haya aplazado. Así que antes de ir, informaros que en internet tenéis toda la información en las páginas oficiales de los eventos y en las redes sociales y todo esto. Y dicho esto, vamos a continuar con una banda de Alicante. Ellos se hacen llamar Blade, que son una banda de black metal, y el pasado 11 de marzo publicaban en su canal de YouTube un lyric video del tema Armageddon, que es un adelanto de lo que será su nuevo larga duración, su nuevo disco, que llevará como título From the Ashes and Darkness, el cual pronto anunciarán pues más detalles, fecha de publicación y todas estas cositas. Así que si os gusta el black metal sinfónico, así se etiquetan ellos mismos, si os gusta este tipo de metal, pues yo os lo recomiendo. Y de momento yo no me enrollo más, que ya he hablado suficiente, y os dejo con estos chicos alicantinos y su tema Armageddon. Call. Y para ir finalizando el programa de hoy, porque todo tiene que llegar a su fin, regresamos a Madrid para escuchar a la banda Bedlam Queen, espero pronunciarlo bien, ya que hace unos días publicaban el primer single de lo que será su primer EP, que llevará como título Raving Madness, y será presentado en directo el próximo 23 de mayo de 2020. Que por cierto, han puesto la fecha de lo que es la fecha de presentación en directo, pero no han anunciado exactamente la fecha de salida. No sé si saldrá el mismo día de la presentación o unos días antes. Bueno, supongo que los chicos nos irán informando en sus redes sociales y demás. Como decía, voy a poneros el primer single, el cual han lanzado en forma de videoclip, así que podéis ir a verlo a su canal de YouTube. Lleva como título Beast Inside, y es una canción, es un disco autoproducido y que ha sido mezclado y masterizado por Jorge Mariñé en MREC Studios. El videoclip, por si os interesa, ha sido realizado y dirigido por John Oak, a ver si soy capaz de pronunciarlo, Cactus. Bueno, en lo que es la información, si vais a YouTube y buscáis el vídeo, tenéis toda esta información en a la cajita de abajo donde se ponen este tipo de cosas. Así que nada, no me enrollo más, os dejo con Bedlam Queen. Ay, madre mía, pero qué me pasa ya para terminar el programa, ya no sé hablar. Bedlam Queen, su tema Beast Inside. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final del programa. Daros las gracias a todos los que nos habéis escuchado en el día de hoy, ya sea desde el principio, desde el medio, desde el final, como siempre os digo. Recordar, si vais a ir próximamente, si teníais pensado ir próximamente a algún evento, en la situación en la que ahora mismo nos encontramos con la alerta sanitaria que hay y demás, por favor, informaros antes, mirar en internet, en las redes, si el evento sigue adelante, si no sigue adelante, porque estamos recibiendo muchas cancelaciones de conciertos y demás cositas. Así que, por favor, miraroslo antes e informaros para que luego no tengáis problemas. Y nada más, dicho todo esto, ya sabéis, nos podéis escuchar todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, y los lunes a las 2 de la tarde hora de México y a las 9 de la noche hora española en Front Row Radio. Sí, ya sé que lo he dicho al principio, pero lo repito por si alguien no estaba pues al principio y está ahora en el final. Y nuestro podcast Mixcloud, ya sabéis, ahí tenemos todos los programas desde que empezamos, y podéis escuchar el que queráis. También lo ponemos habitualmente en nuestras redes, que nos podéis encontrar como @elmetalenespana. Y nada más, no os digo nada más, que espero que os haya gustado, que sigáis a todas las bandas que os he puesto hoy, las que os gusten, no es obligatorio seguir a todas, evidentemente, y que nos escuchamos en el próximo programa. ¡Mucho metal, gente!